Es importante siempre preguntarnos por qué. ¿Por qué lo haces? Y solamente ahí entrando, ahí en tu casa donde tú habitas, tu hábitat personal, en el fondo de tu conciencia, solamente ahí lo vas a saber. Y solamente ahí Dios puede entrar. Por eso se repite en cada una de las prácticas que hoy describe San Mateo, se repite, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar. Es decir, a Dios no se le puede engañar. Sabe con qué intenciones hacemos lo que hacemos o dejamos de hacer lo que debíamos hacer. En caso de que alguien no tenga buenas intenciones al hacer algo, pues eso tiene un alcance caduco. Hasta ahí llega. Y no olvidemos que el engaño, que la mentira, no construye. En definitiva, no construye. Al contrario, se viene como esa casa construida, se viene abajo como esa casa construida sobre arena. Es día miércoles. Pensemos en todo esto, analicemos nuestro interior, nuestras intenciones. Vamos, no solo prácticas religiosas, sino espiritualidad. Hay que crecer. Es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Ánimo, ya vamos a la mitad de la semana. Ven, Espíritu Santo, sobre aquellos que tienen que presentar exámenes de admisión o de conclusión de un ciclo escolar. Dios es nuestra luz. Buen día.